Le hace falta un beso que le dé una rosa, que la haga sentir como cuando era su novia. Tanto para que a ella no le falte nada. En su nido de amor ella lo espera, enamorada. Él a veces se olvida de las fechas importantes. Las factoras lo esperan, siempre es muy responsable. Ella siente que el amor se está apagando, que algo se está acabando. La pasión se congeló. Y yo quisiera decirle, y ella le quiere decir, que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles, que le hable de amor, él conoce bien. Con que